Quise ser aquel que fui, el destino me hizo ser así. No escuches cuando digan, no escuches cuando digan qué hacer con tu vida. Hasta la una de la tarde, amigos, nos vamos a Bombay, pero sin salir de Valencia, sin que os mováis. Vamos a conocer Bombay. Un nuevo sueño, un nuevo proyecto musical. Yo os cuento, amigos, llevaba mucho tiempo detrás de entrevistar a Javi Fernández, que sobre todo le conocisteis a raíz de su participación en el programa número uno, un programa de repercusión nacional. Le hemos visto en alguna actuación. Puede ser que la última fuera este verano en el Teatro Romano de Sagunto, puede ser. Y allí ya vimos lo difícil que es, en un festival en el que salen varios cantantes, interpretar solo una canción y en esa canción lo tienes que dar todo y llegar a empatizar con el público en solo una canción. Bueno, y el Teatro Romano casi lo dejó en ruinas otra vez. Y contactamos con él, con Javi, y me dice: con tu permiso, Vicente, es que ahora estoy en un nuevo proyecto. Nace un nuevo sueño que se llama Bombay, y si quieres podemos posponer un poco la entrevista para que ya conozcas Bombay. Yo digo, pues me parece estupendo. Y tiene todo nuestro apoyo. Vamos a conocer a Bombay, Javi Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Vicente, muy buenos días. Gracias por invitarnos aquí esta mañana a la 27. Encantado. Bombay también es Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Y mi tocayo, Vicente. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues esto más o menos es como lo he contado, ¿no, Javi? Sí, Bombay es un proyecto que nace, lo que digo yo, siempre tres y vergüenza que somos. Y bueno, aunque nos juntamos ahora, ya veníamos de antes, ¿no? O sea, que el proyecto ahora es común, de antes estábamos juntos, cuando yo iba solo por ahí, haciendo mis cosas. Y nada, esto lo hacemos con muchísima ilusión y haciendo las cosas bien, desde el primer momento, y esperemos que dé sus frutos, simplemente. Porque, quizá me voy a centrar ahora un pelín en Javi. Bueno, tu carrera en solitario, podrías seguir luchando por ella. Tenías tu nombrecito ya hecho, ¿eh? Y tú. Pero prefieres ir con Ramón y con Vicente. Quieres este proyecto en conjunto, ¿no? Sí, porque realmente es como si hubiese estado engañado, ¿no? Porque yo siempre he ido con ellos y se utilizó mi nombre, bueno, pues un poco por salir, lo que has dicho tú del programa. Pero hemos sido un poco realistas y hemos visto que cara a lo mejor a ser un poco más comerciales, a lo mejor, o tener un poco más de, no sé, de vista cara al público, pues igual juntándonos los tres y haciendo un proyecto desde cero, nuevo, con mucha ilusión, con algo fresco, algo que es divertido, algo que desde minuto uno, pues yo creo que gusta a la gente, creo que ahí vamos sobre seguro. Escuchamos el tópico de que las cosas ahí fuera están muy mal en todos los sectores y oficios, ya no solo en la música. Pero realmente es así, Javi, cuesta tanto. O a veces es tan injusto ver cómo unos llevan todo el protagonismo, no sé. Sí, yo cuesta. Formo un poco parte de este mundo también, ¿no? Pero es sí que así, cuesta, ¿no? Pero lo que queremos vender un poco es el chico cambiado, ¿no? O sea, es decir, nosotros hacemos esto porque nos gusta y punto, es lo que hay. Y si tenemos la oportunidad de que la gente conozca nuestra música, mejor. Si no, pues oye, estamos aquí haciendo lo que nos gusta, realmente lo que nos nace a nosotros, y somos súper felices haciendo esto y quedando nosotros para hacer canciones. Entonces, Ramón, Vicente, ¿cuándo empezáis a hacer el Sinvergüenza? Como os ha dicho Javi, ¿cuándo os conocéis? Bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años. Realmente empezamos a tocar la guitarra prácticamente juntos. Y cuando él salió del programa de televisión, se puso que empezó a cantar, empezó a hacer sus canciones y eso. Enseguida nos pidió ayuda para que nosotros estuviéramos con él. Yo os iba a preguntar, con todo el cariño del mundo, sí. ¿Tuviste quizá vosotros, Ramón y Vicente, un poco de recelo de Javi? ¿O os alegrabais por él? No, hombre, nosotros, al fin y al cabo, no creo ni que Vicente ni yo podamos entrar en el programa de televisión. Entonces, sí. nos alegramos por él, claro. Y siempre casi que entramos los tres en el programa. Sí. Muy buen rollo siempre. Y nada, si ahora hemos decidido hacerlo todo juntos, cambiar un poquito el estilo, un poquito más divertido todo, para pasárnoslo bien. Y lo que pretendéis hacer ahora con Bombay, ¿cuánto puede distar, diferenciarse, o es una continuidad de lo que hacíais hace años ya, vosotros tres? No, como todo tiene una evolución. Entonces nosotros nos adaptamos a, claro, obviamente no es lo mismo que un cantautor como era Javi Fernández. Entonces, cada uno aquí tiene su función. Javi Fernández es el cantante, el que pone su granito de arena. Nosotros somos quizás los que, haciendo grupo con él, hacemos ese proyecto, ese producto, que es un grupo, que lo que ha dicho antes Javi, muy fresco, muy, muy divertido y con ganas de pasárnoslo bien y de disfrutar de esto, que realmente es lo que vale. ¿Qué vamos a encontrar en Bombay entonces? ¿No vamos a encontrar versiones, por ejemplo? No, todos los temas son nuestros. Estamos trabajando, quería nombrarlo con Fernando Boys, que es un productor para nosotros súper importante, de talla 10, en Caramelo Music. Y gracias a él también hemos encontrado el camino a estar a la altura de canciones que suenan en la radio. Y nuestras ideas con el toque de Vicente Ramón y de Fernando, ya te digo que han crecido muchísimo. ¿Y ahora mismo cómo os podéis repartir las responsabilidades y las ilusiones, los cometidos de un trío musical? No sé. Pues yo creo que no nos repartimos nada. Es decir, nosotros somos uno, en verdad. Pero, por ejemplo, ¿la composición es tuya, Javi? La composición es de todos, de los tres. ¿De los tres? A lo mejor yo estoy en mi casa haciendo una letra, la mando por WhatsApp, estamos por la noche mirando ideas, Vicente me las cambia, luego Ramón me cambia la guitarra, luego Vicente me dice, oye, esto no mola, y vamos así hasta que al final salen las cosas bien. ¿Y cómo se alcanza el consenso para que los tres digáis, luz en la oscuridad? No se alcanza, es que no se alcanza. Ya está para llegar al disco, no se alcanza. No es tan fácil como cuando lo hace uno solo, realmente es un criterio solo. Aquí somos tres y realmente llegar hasta un consenso, lo que tú dices, es complicado, pero es lo bonito de esto, realmente. ¿Y cómo es un ensayo vuestro? Madre mía, es un desastre. No es un ensayo, es un desastre. No, pero nos lo tomamos todo, sí. Siempre tenemos que estamos juntos, muchísimas horas juntos, trabajando, y de buen rollito, y así es como salen las cosas, y llegamos al consenso cuando algo nos gusta. Decimos esto, mola. Cuando mola, al escucharlo, mola. Lo tenemos. Directamente. Yo siempre digo que es muy difícil que en la... A ver, lo voy a decir de una manera muy, muy burda. En la primera vez que escuchas una canción, a veces es difícil realmente que llegara a entender... La primera vez, sí, la escuchas más veces y entonces cuando encuentras más matices, ¿no? Pero en la primera vez que escuchas Luz en la Oscuridad, que lo vamos a hacer ahora mismo todos... ¿Ves? Sí, esa guitarra del principio yo creo que es un mensaje claro. Exacto. Tipo, a mí me recuerda que no tiene por qué ser un poco a reggae, un poco a alegría, frescura, sí. El protagonismo de la guitarra. Luego hay como una especie de sonido muy relajante, ¿no? O sea, exacto. Algo así, ¿no? Eso es lo que queremos vender un poco. Nosotros hemos hecho tres temas, que los otros dos ya están por acabar aún. Y nos ha costado muchísimo hacerlo. Sí, porque esto es muy reciente, ¿no? De hecho, me dijiste, Vicente, ya podemos ir, porque exacto, ya la tenemos, ¿no? Sí, claro, que tardé un poco, porque hasta que realmente no queremos fallar en defraudarnos a nosotros mismos. Entonces queremos saber que lo que hacemos está súper bien hecho. Entonces lo que tú dices, pues la guitarra está muy pensada al principio, el solo relajante está súper pensado, la melodía está súper pensada. ¿Cómo se hace ese solo relajante? ¿Eso en realidad qué es? ¿Es un efecto? Es una guitarra con un efecto. Se llama slide. Es un, sí. Como que arrastra la cuerda. Entonces es meter un poco al entonces, público. Entonces eso en el directo también sale. También sale. Qué bueno. Sí. Es meter un poco al público en ese universo Bombay, que es eso, es todo muy fresco, es todo muy, muy, muy Caribe, muy playa, muy... Uy, arena, palmera. Por eso el nombre de Bombay es lo que queréis, ¿no? Lo del nombre es un poco... Te queríamos contar porque es una anécdota que me gusta. Muchas palmeras en Bombay, no sé. Bombay es realmente la capital de la India, ¿no? Y no tiene nada que ver con la capital de la India. O sea, realmente nosotros para elegir el nombre lo que hicimos fue encontrar pusimos tres nombres cada uno, no por nada, o sea... Queríamos decirte alguna mentira, pero yo creo que diciendo la verdad es lo mejor. Sí. Entonces lo que hicimos fue poner en la mesa tres nombres cada uno, que molaba mogollón, y al que nos entró a todos era Bombay, cambiándole la Y por la I latina, y decidimos crear un universo a raíz de ese nombre y crearnos unos personajes y crearnos un producto que creo que está súper chulo. Dentro de ese universo que quiere crear Bombay, donde evidentemente la música es la protagonista, pero... Intuyo ya, por lo que os estoy siguiendo en Twitter, y ahora mismo os veo aquí en el estudio, Ramón con unas gafas de sol de colores, Vicente con una gorra, Javi con un sombrero que lo lleva puesto, y unas camisetas de manga corta, cada una de un color. También, ¿esto es casualidad o es una estética que queréis mostrar? No, esto está más pensado. Pensado. Que... Si viera la cantidad de fotos que nos pasamos al día pensando en camisetas. Cada vez que cada uno se va a comprar ropa hay que mandar fotos. Si no, ah, qué bueno. Sin qué el bueno. permiso de los dos no. Oye, me gusta mucho el rollo este que lleváis, ¿eh? Sí, aparte sí. Que lo llevamos porque nosotros también somos así. Uh-huh. Nos gusta ese tipo de ropa y ese tipo de imagen. Y además, un poco la foto promocional vuestra también es que va todo muy acorde. Sí, ¿eh? También la foto nos la ha hecho Javier Somoza, que es un fotógrafo súper guay, o sea, súper enrollado, y buscábamos eso, pues un descapotable, estar en la playa y tirar para adelante. Y aportar luz a la oscuridad. Exacto. Bueno, llega el momento de escuchar la canción de la que estamos hablando. ¿Os apetece decir algo de ella antes de que la escuchen los oyentes? Claro que sí. Bueno, Luz de la Oscuridad es un tema que se ha hecho pensando en los malos momentos, a lo mejor, que o los momentos difíciles que se han vivido posteriormente, y queremos dejarlos aparcados y realmente todo lo que hagamos a partir de ahora, tomárnoslo con buen humor, con risa, con frescura, con alegría. Y todo es positivo, simplemente. Bueno, pues vamos a ver si los oyentes advierten este mensaje y esto que hemos hablado, el protagonismo de la guitarra, el display relajante, todo esto, lo encontramos en Luz en la Oscuridad. Nunca quise ser aquel que fui. Destino me hizo ser así. No escuches cuando digan, no escuches cuando digan qué hacer con tu vida. Loco mundo este en el que vivo, lo pienso y no lo comprendí. Se fue la gente buena, de pronto quedaron solo los problemas. Y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Juntos hacia hoy nunca vimos todo cambiar. No me asustan los fantasmas del pasado. Hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino. Paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Cuando crees que todo está perdido, buenos tiempos, nuevos desafíos. Escucha tu corazón, mira en tu interior. Y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Juntos hacia un lugar, vimos todo cambiar. No me asustan los fantasmas del pasado. Hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Ahora sé que ya viene lo bueno, para ser quien de verdad prefiero. Aprendí las cosas de la vida, ya se fueron todas las mentiras. Ya lo ves, lo malo es pasajero, hoy se acaba lo que estaba en juego. Disfruté viviendo cada día, todo cambia con una sonrisa. Juntos hacia un lugar, vimos todo cambiar. No me asustan los fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidades, paella a leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Bien, amigos de Bombay. Me alegra que se os ha visto muy felices mientras sonaba la canción, ¿eh? Sí, sí, os mirabais, claro. Nos gusta la canción. Yo creo que es bueno. Creo claro. Que te tiene que gustar a ti mismo primero. Sí. No nos gustan los fantasmas del pasado, ¿eh? Buena frase. Sí. Muy buena. Hay comentarios en Facebook ya de Fina Vila. Dice que le gusta mucho el single. Laura Guerra dice que es un pedazo de single. Os dan la enhorabuena. Asunción Lozano os desea suerte. Muchas gracias, hombre. Bueno, estáis notando ya ese empuje de los seguidores tan importantes, ¿no? Bueno, la verdad es que la poquita gente que está a nuestro lado y nos sigue, pues ha sorprendido el cambio y el estilo y con la canción que hemos salido. Yo creo que es buena señal, hombre. Y nosotros nos alegra y nos da alas para seguir adelante. ¿Cómo os pueden seguir más? ¿Dónde os pueden encontrar? Pues el Universo Bombay. Universo Bombay, sí. Bienvenidos al Universo Bombay. Sí, nos sí. Pueden encontrar en Facebook, que somos Bombay Oficial, en Twitter también, Bombay Oficial, y en el canal de YouTube, que somos Bombay Oficial. Todo uh-huh. Muy oficial. Luz en la oscuridad, la canción que hemos presentado. Y hay dos canciones más, has dicho, que tienen que ver la luz. Tienen que ver la luz, pero no sabemos cuándo aún, porque estamos aún cerrando los temas, la producción con Fernando y queremos saber, no equivocarnos, ¿no? Es un poquito más movido todo, más disco a lo mejor, pero mola también, está en el rollito. ¿Luz en la oscuridad la habéis interpretado ya con público delante? Sí, la hemos interpretado. ¿Cómo fue? Muy bien, o sea, la gente mueve la cabeza. Eso es muy importante, y mueve los pies. Sí, porque si el público, como dicen los artistas que llevan mucha carretera, si está como pintado, que no se mueve, mal asunto. Yo siempre digo que si tú escuchas una canción y mueves el pie sin darte cuenta, eso es un buen tema. Sin duda. Lo digo. Vaya que sí. Y a mí eso, vamos, siempre me fijo en la gente. Me fijo en los pies de la gente. Hay una pregunta que es la misma para todos los artistas que tenemos la suerte de entrevistar. En vuestro caso, lleváis poco bagaje como Bombay. Exacto. Pero bueno, igual como os conocéis de mucho tiempo, pues si queréis contestar con una fecha de hace muchos años, no lo sé. Yo pregunto cuál ha sido la actuación de vuestra vida, la que hasta la fecha jamás olvidaréis, os marcó para siempre. No tuvo que ser ni en la que más dinero ganasteis, ni en la que más público tuvo, o puede que sí. No sé si cada uno tendrá una respuesta diferente. Yo sinceramente creo que como grupo, o sea, como los tres, está por llegar. Como separado, yo creo que los tres hemos hecho cosas diferentes. Vicente, por si su quieres lado. Contestar por separado, entonces. A mí me gustó mucho la actuación que hice en el número uno. Me vio mucha gente. Sí que es cierto que cuando yo entré en ese programa, pues entramos con la condición de que éramos cantautores. El casting lo hicimos como cantautores, como que se iba a enfocar el programa como canciones nuestras. Y luego se dio la vuelta a todo, ¿no? A ese programa le coincidió la voz a la vez, ¿no? El casting al mismo tiempo, pero la voz salió casi un año después. ¿Ah, sí? Sí, salió casi un año después. ¿Y Ramón? Pues para mí fue una actuación que tuve una noche vieja. Qué bonito. Sí, fue una noche vieja, no, bonito no fue mucho. Fue un desastre a lo bestia. ¿Entonces? No, pero estuvo muy bien, pues yo de repente estábamos tocando, llevamos 3 horas y media tocando... Y a la cuarta mi bajista estaba en gallumbos tocando. Pasaron cosas así. Salió una chica del público y empezó a darle golpes en la nalga al bajista. Pero bueno. Y dije, esto no puede ser. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. La muy recordará bien. Siempre, desde luego. Esa no se me olvida nunca. ¿Y Vicente? Yo llevo muchos años tocando, desde que era menor de edad y todo. Pero realmente el que más recuerdo y el que más bonito... O sea, el que más me ha gustado ha sido con Javi Fernández, porque yo me junté con ellos. Es que realmente Ramón y Javi son amigos míos desde que éramos pequeños. Hemos ido al barrio, al colegio juntos. Entonces, yo lo que te cuento, con 16 años, 17... 18, ¿podemos decir qué barrio, qué colegio era? El Liceo Corri, de Monte Olivete. Monte Olivete, sí. Claro, de ahí, del barrio. Y yo me intenté dejar la música porque ya llevaba años y ya no me llenaba, pero al juntarme otra vez con mis amigos de siempre. Exacto. Y volver a tocar, el concierto que hicimos de Javier Fernández de presentación del disco, la verdad es que fue muy bonito, muy emotivo, la verdad y que no lo voy a recordar. No me acordaba. Bueno, pues eso fue un concierto que hicimos con Javier. Bueno, con ¿Cómo te queremos? El disco anterior. Vicente. Aparte que sudamos sí. Sangre y sudamos... Y se montó un espectáculo increíble, mínimo pues, alrededor de 400-500 personas, gente importante en Valencia, y se montó en Malilla. Y fue una presentación de disco súper bien. Luego hemos hecho un mogollón de bolos, mogollón de garitos y se han llenado todos. O sea que... La verdad es que es difícil elegir un momento, pero hemos vivido noches bastante... Entonces, bolos. Cambiando un poco la pregunta, como Bombay, ¿cuál sería vuestra actuación ideal? ¿Dónde os gustaría actuar? O vuestra presentación de disco. La verdad es que, Vicente, no lo hemos pensado aún, porque... Viendo cómo las cosas cómo funcionan en la música, pensamos que iré... Pero a lo mejor yo digo, a lo mejor una actuación vuestra en la playa. Hombre, en un escenario en la arena de la playa. Yo me imagino que la gente en bañador y casi que en el agua. O esas actuaciones que hacen ahora en piscinas, la gente correcto, en el agua. Muy bien, ¿verdad? Muy de hecho, bien lo vuestro sería un poco... De hecho, eso, ¿no? Nuestro próximo vídeo lo podemos adelantar. Puedes hacer lo que quieras. Nuestro próximo vídeo es un acústico de Luz de la Oscuridad en una piscina. Con palmeras, con chicas, chicos, guapo, en bikini. Ya aventuro muchas visitas a ese vídeo. Y eso que nos has dicho de enfocar el rollo a una piscina, creo que es bueno porque se está entendiendo muy bien lo que es Bombay. Y Vicente lo has entendido súper bien y creo que la gente lo está entendiendo igual. Que está enfocando todo a agua azul, la playa, palmeras, buen rollo. Y eso es bueno. Así es. ¿Os atrevéis en directo en la radio? Claro. Que sí. Con luz en la oscuridad. Claro, sí. Dice, por supuesto, buen rollo. Bueno, pues amigos, en directo, siempre me gusta puntualizar que hay que valorarlo en su justa medida. En un estudio de radio, dos guitarras, Javi, Ramón y Vicente. Bombay, luz en la oscuridad. No te vamos a poder hacer el solito ese que quieres tú. Ya me imagino. Un poco más complicado. Vámonos. Quise ser aquel que fui, el destino me hizo ser así. No escuches cuando digan qué hacer con tu vida. Loco mundo este en el que vivo, lo pienso y no lo he comprendido. Se fue la gente buena, de pronto quedaron solo los problemas. Y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Y no me asustan los fantasmas del pasado. Hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Y poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Cuando crees que todo está perdido, y buenos tiempos, nuevos desafíos, escucha tu corazón, mira en tu interior, y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Juntos hacia un lugar, vimos todo cambiar, y no me asustan los fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Luz en la oscuridad, y poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Y ahora sé que ya viene lo bueno, para ser quien de verdad prefiero. Y aprendí las cosas de la vida, ya se fueron todas las mentiras. Y ya lo ves, lo malo es pasajero, hoy se acaba lo que estaba en juego. Disfruté viviendo cada día, y todo cambia con una sonrisa. Juntos hacia un lugar, vimos todo cambiar. Y no me asustan los fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad, y poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Y no me asustan los fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Y poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Restaurante Nas de Suro a orillas del Mediterráneo. Amplia carta de exquisitos arroces, carnes y pescados, todo fresco del día, acompañados de deliciosas guarniciones y con una presentación muy novedosa. Restaurante Nas de Suro te ofrece un ambiente fresco y lleno de luz al lado del mar. Su calidad y servicio es excelente. Estamos en calle Isaac Peral 28, El Perelló. Reservas al 96-177-0562. Hemos escuchado a Bombay en directo, aquí en la 97.7, Luz en la Oscuridad, una canción que estoy seguro que ya os vais quedando con ella y que, bueno, pueden ir buscando, ¿no?, por las redes sociales, y podéis ir siguiendo a Bombay, que está muy pensado todo, ¿eh? O sea, la estética, el sonido, el compromiso incluso, ¿no? Sí, sí, yo he dicho que esto es... No queremos fallar, queremos hacer las cosas bien. Y bueno, nos queda mucho que mejorar, claro que sí. Pero vamos, yo creo que vamos en el camino para ser felices, nosotros. ¿La siguiente parada en el camino cuál será? Pues la verdad es que ahora estamos preparando, lo que te he dicho, los temas. Y ahora vamos a intentar tocar en un par de sitios, ya lo diremos. A mí me vas mandando WhatsApp si yo lo voy... Sí, claro. Y yo lo voy anunciando, Claro. Uh-huh. Y nada, vamos a intentar sonar en todos los sitios posibles. Y que la gente nos conozca, nos vaya conociendo, vaya metiéndose en el universo este y nada, que todo el mundo sea feliz. Muy bien. Vicente, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Conoceros y espero que volváis aquí con el resto de, claro, de singles, ¿eh?, conforme vayan viendo la luz. La verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Vicente, por invitarnos. Ramón, ¿dónde venden esas gafas? No, la verdad es que no voy a hacer publicidad, pero voy parando por tiendas, voy andando por la calle y veo unas gafas, digo, ostras, qué gafas, me las compro. Sí, ¿no? Sí. No te extrañe, claro, que dentro de un tiempo esas gafas se compren en Bombay. ¿Ramón es el más surrealista de los tres? Es muy surrealista. Lo digo por lo de la actuación de los gallumbos, las nalgas también. Sí. No, puede ser que me hayan pasado cosas más extrañas, ¿no? Se me mete en sitios más raros también. Qué bueno, qué bueno. Bien, Javi. Por fin ha tenido lugar esta entrevista. Sí, muchas gracias. Yo quiero resaltar que has sacrificado... tú, Javi Fernández, por el colectivo, por Bombay, porque crees en este proyecto, ¿no? Creo en este proyecto, creo en mis compañeros, tanto en Vicente como en Ramón, y creo que los tres hacemos más fuerza. Y juntando las ideas locas de los tres, creo que podemos hacer cositas interesantes. Seguro. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Vicente. Cuando crees que todo está perdido, buenos tiempos, nuevos desafíos. Escucha tu corazón, mira en tu interior y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Juntos hacia un lugar vimos todo cambiar. No me asustan los fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino.